from me. So I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone. Two. Falamelide, a radio do instituto. 90.5. A radio natural. A radio dos alumnos. Creada por eles mesmos. ¡Escoítanos! Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, pues continuamos en directo. Xa saben que aínda temos moitas cousas por diante. E teño aquí, bueno, como digo isto? A lo mejor del pueblo. Laura. Hola. Teño aquí a Laura, que Laura, de verdad, que nos ten enamorados a todos. Laura, moi boa tarde, moi benvida. Boa tarde. E que non se me celen, Naxia, que tal? Moi boa tarde. Boas tardes. E Ángela, no. Lorena. Lorena. Xa sabedes que para os nomes, no. Lorena. Bueno, que nada, que imos arreglar un pouco o mundo. Que estaba empezando a cantar agora no micrófono Laura. E agora que estamos en directo e que estou grabando... María, no. Agora é donde hai que ponerse a cantar. No. Porque llamo a los de Vox e se lo digo. me cachis. A ver, Laura, que... Que non vou a cantar, que dou vergonza. A quen lle das vergonza? A mí. Amigo. Aquí mandamos. Yo no la conozco. No, aquí mandamos nos. Ala, con la suerte que tiene, con la suerte que tienes de amiga. No, o sea, que canta no, da, música no. Y un chiste de esos maravillosos, unha imitación de Ai, Concha e Carmiña. Ah, do meu Concha. Do que ti queiras. Pero ti sabes como falo eu en plan de ser sei, Concha? Sei, no, pero a ver si o sale. O que quere que che diga? Señores, de verdad, porque Laura es que lo tiene, es que es tan rica y además tan simpática y que me la como. Bueno, imos a arreglar o mundo. ¿Qué queredes facer? ¿Por onde empezamos? Por Vox. Por Vox. ¿Pero qué vos pasa con Vox? Que son nuestros mejores amigos. Que non sei que vos pasa. Vamos a ver. Vox, bueno, como saben todos vostedes, como saben elas tamén, pues bueno, unha novidade. E acaba de irrumpir, ¿no?, na política, bueno, sobre todo no sur de España, ¿no?, polo tema das eleccións andaluzas e tal. Teñen un programa electoral que busca, sobre todo, según eles, recortar despilfarros, un único sistema educativo e sanitario, pues non sei, o tema da loita contra a corrupción, un apoio incondicional a familia, vida e valores, por suposto, unidade de España, etcétera. No, vamos a ver, por que a vos non vos gusta moito? Espera, podo decir algo? Lo que quieras. Nefasto. Nefasto? Ya empezamos. Oye, pues aquí, eu dixen, algún titular, recortar el despilfarro. Eso sona maravilloso. Eso lo votamos todos, ¿o no? Pero... ¿Sona maravilloso que les van a facer ou que nos pensamos que van a facer? Ah, yo, a ver. E a ver a moita xente, eles queren pechar. Teño aquí o de peche das mezquitas fundamentalistas, recuperación del control de nuestras fronteras, detención e expulsión de imanes extremistas e reciprocidad religiosa con países islámicos. E que me parece... No a la entrada de Turquía en la Unión Europea. Y esto es programa oficial de Vox. ¿Pero por qué no quieren que entre Turquía? Unión Europea. Eso porque Turquía son mulatos y los mulatos aquí no pintan nada. Claro, como Nasua es tan blanquiña, ¿no? En Nasua. Que te ilegalizan, señor. Que te ilegalizan, ten cuidado. A mí me viene. A ver, por partes, a ver, bueno, xa sabedes o tema de a favor de las corridas de toros, a favor de maltrato animal, a favor de la caza, o tema da lei da violencia da muller, todo eso. Por partes, que opináis así en general? Laura, venga, un guiñito. Desde o meu punto de vista está totalmente contrario ao que eu opino as miñas ideas políticas. Creo que esos partidos políticos non deberían de existir. Son partidos políticos que como que cortan a liberdade de expresión, por exemplo. Cortan, non, quitan directamente. Como por exemplo no da religión, non entendo por que non pode haber mezquitas. Son persoas que están aquí como nós. Son persoas normales. Hay que ven porque son normales. Como persoas normales. Oye, hay gente que dice personas humanas. O sea, no, claro que no, o sea, todos somos personas, todos temos dereito. Os de Vox no. No, espera, deixa que fale Laura, temos ver, dereito a elixir a religión que queremos, se non queremos ou que sea, pero é que eu creo que deberíamos facer o que quixéramos, pero sin chegar a extremos de quero cortar a liberdade de expresión, porque me parece algo fundamental na vida, o sea, que nós non poderíamos estar aquí se Vox estuvera. Non poderíamos opinar de nada. Ou sí que poderíamos, pero dicindo cousas que non... Desde el trullo. Por teléfono. Eso ya non sería opinar. A ver, Laura, sigue. E eso, o sea, parece un partido que non debería de estar aí. Pero entón, por que ten tanto voto en Andalucía? Porque as persoas que votan, o sea, a maior parte son persoas xa maiores que teñen como a mente cerrada. Ti crees? Eu creo que sí. Además, yo creo que en Andalucía ya hace tiempo que en plan gobierna la izquierda, o sea que y está un poquito bastante mal. Claro que mellor a esquerda non funciona e entón din, vamos a buscar un cambio, non sei. Eu creo que porque eu creo que porque dan ideas equivocadas, dous, a xente está moi desinformada, non se preocupa en informarse e a desinformación fai caer na primeira opción boa que ves, entre comillas. Pero date cuenta de que igual a eles sí que lles parece ben ou lles gustan esas ideas políticas. Pues lles gustan as autonomías, lles gustan os toros, e porque ahora mismo que se quere prohibilos por o tema do maltrato animal, entón igual lles gustan os toros. Bueno, les gustan os toros, no. Les gustan maltratarlos. Entendemos. Bueno, xa, pero xa me entendes. E entón seguramente que os votan por eso, porque están a favor das cousas que din. A ver, para un sistema liberal... A ver, Lorena, ti votarías a Vox, gustache o sea... ¡Hombre! No, que va, no, nunca. Non che gusta moito, no? O programa electoral. No. Nasa, polas mesmas razóns, supoño que Laura. Sí, igual. Que tampouco che gustan moito, no? Bueno, no, a ti entendo que no. Además de que estaría en peligro, o sea... Y sí, un poquito. Que sale Vox y estaríamos en peligro los tres. Ya, pero mujer feminista e inmigrante, pues... Mujer feminista, inmigrante e independentista. Que, tienes que, todo. Pero que non eres inmigrante, tienes de España. De España. Sí, pero de España. Que non eres... O sea, non soy de España. Non é da raza blanca. Pues eso. Pues no, negome. Me negó. Sí, sí, pero igual si, que... si te empiezan a meter de hostias por intentar defender os seus dereitos, pois te calan. Pero a pregunta é... Nunca me van a calar, hombre, sempre vou a protestar. Sí, pero ya, pero igual ese momento se che rompen un hueso igual calas. No. Bueno, no. Tranquilidad, o tema da bandeira. No, deixame dicir unha cousa, por favor. O sea, prefiro morrer loitando por os meus dereitos que calando. Sempre, hombre, sempre. E eu nunca hombre, me vou... Pero imagínate que che pega unha hostia e te deixan no sitio. Vale, en plan... En ese momento non podes falar. Xa, pero o sea, nunca... Vai na súa, a botarlle unha má. Nunca penso calar algo que me molesta ou algo que non sea como a mí me gusta. Sempre penso dicir as cousas. Porque pa algo estou neste mundo e pa algo podo opinar. Sempre. E que saiban vostedes que Laura leva unha camiseta que pon literalmente... Persigue, e que non leo desde aquí, persigue tus sueños. No tus novios. No tus novios. Nada de andar persiguiendo tíos por aí. A mí xa me veñen así. Hombre, claro. Hombre, claro que nos sobran. Bueno, máis cousas, o tema da bandeira, xa saben que se eliminan as autonomías, co cal solamente bandeira de España e non me etcétera, gusta rojo igual, é feo. No, no, pero vos que non digades se si vos gusta ou non. Que opinades de eliminar as autonomías? A mí no me parece ben. Eso conleva tamén recortar. Se eliminan las autonomías, se elimina la cultura. España se vuelve un vacío. Ya está. Pero más aún. O sea, a mí es que ay, Dios mío. A mí es que me prohíben falar galego, me prohíben lucir a estreleira o en Valencia falar o valenciano o en Cataluña o catalán. Es como o lucir a o lucir ay, cuando te prohíba yo el claveteo. Ou lucir a estelada, pues non sei, a min como, no. Se está mal España, como para que nos quiten as cousas que nos gustan. E non eso, a ver, eu síntome galega, non me sinto española, o sea... Eso é como primeira cousa. Eu non vou poder representarme con algo que como que non existe, o sea... No sentido pero que... pregunto, eu sabes o que non vos gusta moito, pero pregunto, por que creedes que ten tanto apoio? E se pensades que se van a presentar as vindeiras eleccións que dentro de 4 meses hai eleccións? Porque hai moita xente en plan que sí que apoia a unidade de España e que non queren que se separe, porque non lles gustan os movimentos separatistas, entón pois apoian esa unidade, o sea, moita xente do meu instituto apoia a unidade de España e non quere as independencias, entón sei que nese caso votarían a Vox, nese caso. A ver, e tamén hubo como noticias de que iban polos povos como claro, reclutando a xente. No, directamente. Pero iban en plan polos barrios baixos, facéndolles como a pelota, en plan de, yo vengo aquí porque te quiero mucho, tú votame y luego ya. Si, eso me acuerdo sí, eso. De ti. O sea, como se fixe toda a vida en Galiza de, os tipos dos concellos e ir polos concellos en plan regalando caramelitos. Sí, pero date conta de que, por exemplo, a esquerda non fixo eso. Xa, é que... Pero non estamos para falar de política, estamos para falar deste grupo porque é noticia que irrumpa na política. Entón, deste grupo vexo que mucho no. Mucho voto aquí, no. Isto queda grabado como de maior, como de maiores, cambiedes moito de bando. Isto lo saco yo públicamente. Mira, como de maiores, yo voto o PSOE o PP, podes vir a miña casa e utilizar a guillotina, déixote. Firmo un papel. Ahora que aprendiches esa palabra, gusta, che non? Sí. Que aprendiches de palabra nova? Guillotina, é que non sei como se chamaba. Antes chamaba yo cortacabezas. Non me digas que non sabías o que era unha guillotina. Sabía o que era, pero chamaba yo cortacabezas. Entonces, cortacabezas. Cando dixen guillotina, dixo, que é eso? Claro, guillotina, o que fixeron na Revolución Francesa. Bueno, máis cousas. Por certo, hai unha noticia que chama un pouco a atención e é que unha nova de última hora. A Audiencia de Madrid acaba de absolver a un home de abusar de unha nena de 11 anos porque pensou que era maior. A Fiscalía pedía para este señor 9 anos de prisión por un delito de agresión sexual a unha menor que agora mesmo ten 13. Os actos están probados e produxéronse en agosto do ano 2014 cando ambos paseaban a un can nun parque. Pero conseguiron que eso, que él diga que bueno, que él pensaba que era maior de idade. Pero esto como se quiero preguntar, encaja. Se supone que si es maior de edad la puede violar. Home, sí. Eu quero entender que non. Pues, pero como non son jurista, esa é a súa justificación. Claro, pero como non son jurista e non estaba en un xuicio, non cho podo decir. O sea, pero a rapaza quería. Foi unha violación, ¿no? Aínda que quixera non está permitido pola lei. Entendo. Unha persoa claro. Maior de edad non pode estar con cantos anos tiña o tipo? Non no pon na noticia. É que un pode ter 18 estar con unha de 11, 12. Como? Si ya, que... eso que es ilegal. Vale, pero é que ilegal, pero... Pero que ilegal, que da igual, que ilegal. Tía, con 11 años eres unha niña, non sabe... Es que, que es eso? Eu teria máis de 20. A ver, ten que estar prohibido, unha pregunta, ten que estar prohibido en España que un maior de idade, que non o sei, teña relacións cunha menor de idade. A ver, non, eu creo que a partir de 15 é bastante normal, sabes, en plan, claro, que se prohíba, vale, empezamos que se a ter permita. Un pouco de cabeza. Sí. Pero me sites de 11, 11, 12, pois pues non. Un momento, pero con 15 credes con que a lei 15... debe de permitilo? Sí, con un 18 algo. Ya, pero tú son interesantes, non son tantos. Pero tú te pones en situación de 18, podría ser una de 15 con uno de 40 y no puedes decir nada. A ver, eso sí que xa máis. ¿Qué pasa? ¿Habría casos extremos? No. Claro, claro, a ver, ten toda a razón, Nasua. A ver, non creo que debe estar permitido, pero a ver, no me tampoco me compares unha persona de 15 con un rapaz de 18 con unha persona pero de 15 con unha de 40. Pero es que la ley 15, no va a ir por todos claro, los casos. Claro, a ley, xa. Efectivamente, Nasua, a ver, no, dale caña, muy bien, Nasua. A ver, non creo que teña que estar permitido, pero ainda así, non me compares, non é o mismo. Ya non lo comparo, pero... Pero que as leis son así, entón, prohibimos en España manter relacións con menores de 15. En teoría xa está prohibido, non? É que non sei, claro, non con esta lei. Non está permitido, non podes estar un menor de edad, non podes estar con un maior de edad. O sea, creo que a partir de 16 sí que podes. Non podes. Temos que investigalo eso, a ver, hai que investigalo. Creo que non podes, creo que en plan, é ilegal se unha persona menor de, se unha persona maior de edad ten relacións sexuais con unha menor. Te das 18, tu mozo de 18, é ilegal, te vas a la cárcel. Claro, se tes 18 e o teu mozo de 18, al trullo ya. Bueno, máis cousas. Oye, que máis noticias hai por aí? Los chalecos amarillos, esos quiénes son? ¿Quiénes son los chalecos amarillos? Es como un sindicato, por llamarlo así. Un grupo revolucionario. ¿Seguro que es un sindicato o será un grupo revolucionario? Un grupo revolucionario maravilloso. Que loita por los derechos. En Francia. Estaba falando. Se completan las frases, madre mía. ¿Y cómo loitan? A ver. Por los derechos de los trabajadores. Pues, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? Ah, pues... Que me estaban despistando de fora, que están berrando tanto no pasillo que me estaban entrando o sonido por los cascos. A ver. ¿Qué? A nos tamén. Sí, ¿verdad? Pues no nos reímos. Dios mío. Bueno, un día comentaremos o que están diciendo fora, que me está chegando aquí, que ya están preguntando a la otra por el nieto. Bueno, máis cousas. ¿Qué? A ver, ¿qué fan? ¿Cómo loitan? ¿Por qué loitan? Eso de romper adoquines en la calle. Buah, que fan barricadas. Uf. A mí es que me gusta, me gusta. Sí. Le gusta hacer barricadas, porque está en tantas barricadas que por eso le gusta, ¿no? No, a mí lo que me gusta es que haya un derecho por esos derechos, porque ya basta de calar, basta de nunca levantarnos contra los políticos, basta de calar las injusticias. O sea, parece maravilloso que haya gente que diga, estoy aquí a luchar por los meus derechos. Debería de ser así también en España. Pero es que porque sus antidisturbios son maravillosos. Home, xa, os maravillosos. Os nosos fríen, nos aguantazos. Los suyos igual se pusieron todos chalecos amarillos pero y ganaron. Muy, sí. Los nuestros te dan de claro, hostias pero, hasta que pero te date mueres. Cuenta de que, en plan, o a ley está, o sea, o de subiros, o in, ¿cómo era? Los impostos. Eso. Do, do petróleo. Do petróleo. También ya se afectaba moito os antidisturbios. Igual por eso se queixaron, porque moitas, por exemplo, imagínate. Pero tamén luchan por bajar los impuestos, o sea, aparte de conseguir eso, bajar los impuestos en general. Es como... Vale, pois, entonces, facemos en Galicia ahora eso, loitando contra o que temos que pagar as centrales eléctricas, e dependes que os antidisturbios se unirían a nós. Los frina collejas. Como pouco. Non sei se estáis informadas de que Macron anunciou o luns unha subida en 100 euros do salario mínimo. Anulou a alza de cotizacións para pensións inferiores a 2.000 euros e aprobou a exención de impostos e de cotización para horas extras e a petición ás empresas de prima voluntaria de fin de ano. E isto todo lo consiguieron en menos de 2 semanas. Con tema das barricadas, non? Sí. Aquí non damos. ¿Cuánto lleva España? Aquí non damos para eso. No, que pasa que non temos narices. E se as tenemos, nos la rompen. Perdón. Unha pregunta. Unha pregunta. Si Francia está tan preto de España... Por que non pasa eso en España? Por que non nos preguntamos? Por que somos tan distintos os franceses e os españois? Pregunta. Porque principalmente los franceses non tienen unha monarquía. Eso principalmente. Va a influir eso, aquí ¿verdad? Aquí non hai a lei mordaza. O sea, allí. Aquí sí que hai. Allí a ver, no, eu creo que é porque... Alí o presidente claudica, ¿no? Ante os chalecos amarillos demostrouse e anuloulles o imposto de carburantes. Sí. Foi unha das cousas así, digamos, máis mediáticas. Por que somos tan distintos? Porque eu creo que alí educanos de outra maneira, son máis revolucionarios, creo eu. Teñen narices, non se achantan. Home, perdona, pero non podes decir que aquí non hai narices cando hai moitísimos rapaces ou en plan personas que saliron a porque as rapaces ruas. En plan personas. Rapaces. En plan personas humanas, esos igual que personas. Esos rapaces que parecen humanos, ¿no? Continúa Lorena, que ya el plan de hoy ya no te lo estoy corrigiendo, lo del plan en plan en plan. A ver, non podes decir que non son revolucionarios, que non somos revolucionarios aquí, porque os adolescentes e as persoas adultas, cando foi o tema da independencia de Cataluña, saíron ás calles a loitar polos seus dereitos e pola súa independencia e tamén nos coceron a golpes e seguiron aí. Pero foi unha das poucas veces en que o pobo uniuse para protestar por algo. E en Francia llevan así desde que, o pobo sae a rúa cando os goles do Madrid, cando como que el pueblo non sae. Ah, perdona. Bueno, sí, pero por fútbol. Celebran, por fútbol. Celebran. ¿No? Dime que outras veces hubo polémicas que xente salir ás rúas. Eu que sei. Tía, Francia lleva así desde sempre. La Revolución Francesa. Claro, como non estudiades suficiente. Como non estudiades suficiente, non sabe desde que vai a Revolución Francesa. Sabes como hai que estudiar? Que ademos este curso, Sí? Bueno, logo fora de micro fagos un examen. No. Ah, no. Máis cousas. Aproveino. Máis cousas de noticias. Que está pasando polo mundo? Non sei. Ai, a miña prima está de cumple, vou felicitarla. Podes, veña, tamén é unha noticia, dalle, Laura. Bueno, Tania, se vos estás escuitando, que moitas felicidades. Que logo poñemos unha dedicatoria, non? Sí, logo poñemos xa. Bueno, a noticia é creo que moi triste e moi seria. Sabedes que unha nena de 7 anos morreu deshidratada tras ser detida por unha patrulla de Estados Unidos. Xa sabedes quen goberna, non? En Estados Unidos. Trump. Bueno, unha rapaza guatemalteca morreu deshidratada e extenuada porque cruzou a fronteira de Estados Unidos con México co seu pai. Cantos anos tiña a rapaza? Sete. Entón a nena, bueno, detivéronos e a nena empezou a convulsionar, trasladaron a un hospital, xa era moi tarde, eu escoitaba hoxe que chegou vomitando e o pai dixo que non comera nin bebera en varios días, e o ter que cruzar por esa fronteira, bueno, pois a rapaza, pois eso, acabou morrendo. Neste momento, o pai continúa no centro de detención. ¿Cuánto fai? Que non se entende por qué. E tampouco se entende lóxicamente, moito máis grave que a rapaza morrera. Bueno, pero como son latinos, pues que máis dá? Que máis dá? E a ti como eres extranjera, como venga Vox en España, ya te digo yo lo que nos va a dar. Los extranjeros no, ¿pa qué? Y entón, ¿qué opinas de esta nova? Los extranjeros no robáis el trabajo. Eso mismo. Oye, yo vengo aquí a imponer mi cultura. ¿Qué opinades cando escoitades eso? Bueno, primero a nena esta. Bof, a mí me parece algo como muy... Vos poñedes vos na... ¿Por qué hay fronteiras? ¿Por qué, tío? ¿Por qué Trump es gilipollas? Perdón. É que, por que hai fronteiras? Raúl Querias, en plan, quere facer os típicos muros. Non se non fala, nombres, perdón, non se fala de outras persoas. Pero digo eu, vos poñedes vos na piel de unha nena de 7 anos que non come nada, que non bebe nada, que cruza unha fronteira e que se muere. É que xente, poca broma con isto. Bua, que un non ten posto no lugar. Humanidade. Es que poca broma con isto. O sea, non teñen humanidade. Por que fronteiras? Por que se impiden cruzar dunha fronteira a outra? Porque non interesa que estés dentro. ¿Y qué pasa? Porque dentro solo puede estar la raza blanca. Sí, tía, Naso, no micro. Vale. Porque dentro de... ¿Do país de esa frontera? Sí. Solo pueden estar los que deben estar ahí. Supuestamente, según el gobierno, los blancos. ¿Y qué opinas cuando escuchas eso de nos roban el trabajo? No caso de Naso como él. No caso de Naso como él tan guapa, tenemos que decir, nos roba los novios. Serás fuera de aquí. A mí no me parece bien, porque, por ejemplo, cuando fui a Andalucía, Vox quiere expulsar de allí los inmigrantes. Y los inmigrantes son los únicos, o prácticamente los únicos, que se meten en un invernadero de sol a sol por 500 euros al mes a 50 grados. Si os botas de ahí, ¿quién va a hacer eso? Os de Vox, ¿no? Mañereles a meterse en invernaderos a 50 grados. Sin seguridad social, 12 horas. Tía, que en Andalucía 40 grados a sombra como mínimo. No, mira, lo que van a hacer si se van los inmigrantes es a ti complicarte la vida para que no estudies y no tengas más remedio que meterte ahí. Una pregunta, Shakira también es inmigrante, ¿no? Pero como Shakira es rica... A ver, como si eres los futbolistas tampoco va a pasar nada, van a seguir en España. Tío, si eres inmigrante y eres rico, puedes traer dinero, pues vale, perfecto. ¿Sabes que Shakira está acusada de defraudar en España 14,5 millones? Fraude fiscal, está querellándose a Fiscalía en contra de ella. Ay, Dios mío. Todo el mundo defrauda, ¿qué pasa? Todo el mundo defrauda, ¿no? Menos o pavo, qué tonto paga, porque por lo que parece. Cuantos más cartos tés, más cartos querés ter. Tengo una pregunta. A ver. Aquí en España, o non sei cando era o porcentaje do non tanto porcento que había que destinar ao Estado, Iglesia ou... Que igual, no Estado, sei, Iglesia, pero plan, eso en donde? En plan, a declaración da renta, cando tens que destinar como unha pequena parte... Fines sociales. A Iglesia, non. Non sei. Sí, sí, a Iglesia o fines sociales, cando faz a declaración. Pero a Iglesia católica, non... Ya, claro. Pero por qué? No a la tuya esa. No, esta es rara. Es que se va a cerrar. ¿Qué vas aquí a imponer a tu religión? Viene a robarnos... Oye, y si escuchas que vienes a robarnos los novios, ya ¿qué lo... pasa? Ah. Ya te lo han dicho, hombre, es lo que tiene ser guapa. Pásate como a Laura y a mí, ¿verdad, Laura? Claro. Ahí estamos. A ver. Pero no, sí. No, porque Lorena va muy claveteada. Tú muy bien. Entonces, Naso, si escuchas eso, ¿qué dirías? ¿Lo de vienen a robarnos el trabajo o lo de...? Todo, el trabajo, los novios, todo. Ah, pues me río. Y se lo robo. Pero a que escuchas eso muchas veces. Sí, demasiadas. ¿Y qué opinas? Que por desgracia, ¿calas o dis o qué fas? Ah, no. Antes me callaba. Ahora respondo y por lo visto es peor. Sí. Sí. Esa es tu experiencia. Sí. Yo creo que deberías de contar aquí porque vais a escuchar más gente y es importante. Ah, buf, vale. A ver, te conto. Pues que... O sea, es que un segundo. Es que no puedes quedar calada con estas cosas porque es como que estás dando poder a esa gente. Sí, no... pero que si yo contesta igual ya arman. Por ejemplo, cuando fui a super igual ya armaban ahí. Si una persona de raza que no es... Bueno, si es que en plan, después de hablar eso, tío, la dependenta... Oye, perdón, es que estás hablando de una persona claro, de raza y asiente en la casa escoitará, pero que tienen ahí en la radio... ¿Qué es eso de persona de raza? Sí, un bicho. Hay un bigli. O sea, un bigli es una raza de cámara. Da igual. Conta eso, ¿sabes? Que no, que es... Vaya, ¿quieres contar una anécdota? No, si no quieres no lo cuenta, ¿verdad que no? ¿Eu qué te faría? Si contáis por Instagram... No, porque no lo quiere contar, pero claro, no le vamos a... Pues que, resumiendo, cierto día estaba en el súper, estaba hablando por teléfono y estaba muy... A ver, siendo yo muy, muy despistada... pensé que una señora de 40 años o así, que no he vuelto a ver por Mérida, no sé. Las de 40 son chicas, ¿eh? No somos señoras. Bueno, sí. Esa non é esa. Mi persona. Bueno, el dato, a ver, Nasua, dime. Pues que en plan, pensé que ya había pagado y me puse en plan para pagar. Y me dice... Hombre. O sea, me la lía directamente. En plan, ¿qué haces? No sé qué. Y después le habla a la cajera y le dice: estos moros que vienen aquí a imponer a su cultura y a su religión no tienen ni valores ni educación. Tal que así. Y entonces, ¿tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? Sei falar galego, non fai falta que fales outro idioma para expoñer o teu racismo. Entonces me mira e me dice: ni la opinión se puede dar. E se va. E la dependiente al apoyo se dice: sí. E despois, cando se va, me mira en plan: perdón por lo que ha dicho, sabes? Podías habermelo dicho delante de ella. Ya. Yeah. Pero, sí, por unha parte... Hay que ser hipócrita. No, por unha parte é o seu traballo. Igual se lle arman ali, esa persona igual ten fillos. Si ya arma sí, pero poden, pero podes non dar por turnos, por Lore. Pero a por ver, turnos. Non entendes que igual se la protesta, tipo protesta ya máis, podes lle poñer unha reclamación. Vale, estás pero no, vale, vale, vale, vale. Eu non estou dicindo que proteste. Eu non apoio. Que se vale, pero eu non... Tía, que lle vas a decir? Tía, que nada. E non le dá la razón. Pero a ver, é que eu por unha parte... No, é que o problema é que cando hai unha agresión racista, por mínima que sea, se hai outro blanco enfrente, va a apoyar sempre al outro blanco, aunque non tenga ni nada máis ni depende. Estás segura? Tamén tens que pensar nos valores que de cada persona. Que te tira ficha, que te tira ficha. Tamén tens que pensar nos valores de cada persona. Ya, pero en plan... En plan, mira, que saibades que pola radio se escoita todo, eh? Eu escoitei eso, non sei se os ointes, non lo vuelvas a decir. Porque ainda por riba vanche a chamar outra cousa. Machista. No, outra peor. Outra peor, despois digo xa. Como digas eso en alto, vanche a chamar outra cousa. Aí está, pero se... Pero se es malo. Señores, estou dicindo a estas rapazas que se escucha todo por la radio e ellas, venga, venga, venga. A ver, últimas noticias, que máis nos queda? Oye, Nadal, como vedes o Nadal? Fuche de Sabigo... No, nunca. No. ¿Pero por qué no? No, no. Tengo miedo. No. Yo ese sitio no lo piso. ¿Pero por qué no? A hacer un selfie. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no me des a Vigo? No podemos ir a Vigo. Ahí no, no. Si, va, si vamos a Vigo, rompenos la cabeza. ¿Pero por qué? No tenemos enemigos en Vigo. Muchos. Demasiados. Mor. Mor. Pero o mar, amarse de eso. Culpa mía. ¿Que está Vigo precioso o no? Sí, pero a mí no me gustan las luces. Porque están, destinan, no sé cuántos. Pero son moitos cartos. Tía, que para pagar las luces son sí casi, que hay dinero. Para pero, pagar sanidad, claro, no. Son casi 1 millón de euros durante 2 meses poniendo luces. Citas. Poniendo lucecitas y luego no hay cartos para pagar a gente que está morrendo de fame en la calle. Pero para pero eso que tenemos. El... Putiferio. Pero, hay que, pero para eso tenemos, oye, el cambio de la hora que nos dicen siempre, para ahorrar energéticamente. Ahorrar. Y entonces ya lo tenemos todo muy ahorrado. A mí lo que hacen es confundirme con el cambio de hora para poner lucecitas en Vigo. Eso no lo no, eso no. No lo tolero. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué opinas de Nadal en xeral? Oye, vindeira semana toca lotería. Eu teño un a ver si me toca algo. A ver si no volvedes a tertulia, porque claro. Mira, eu sendo rica, tendo millóns de euros, cando sea famosa no mundo do rally, vou a seguir vindo. Aí está. Que vais flipando, eh? E que vuelva a repetir a quién le va a dedicar... A María Torre. Ese trofeo, esa copa, ¿eh? Esa copa. Bueno, pues hasta aquí chegamos. Si vos queda algo máis, deixo vos comentar algo máis. No. No. Un saludo para todos los racistas que nos insultan. Para todos los machistas que nos insultan. Os queremos. Os quere... ¿Qué más? ¿Qué más? Para como todos los ultradereitas. Sí. No, hombre, eso no se puede decir que no porque eso hay que respetarlo. Cerebro, las ideas de ultradereitas no son compatibles. No. Bueno, voy a vos traer aquí o de Vox. A ver, ay, si no. Lle fa... a ver si lle facedes unha entrevista. Mira, como metes aquí nunha habitación cerrada, apagas a lombita, apago las luces. No sale vivo. Bueno, pois, pues, nenas, oye, que estáis de vacacións. Ah, no. Temos un examen o lunes. Sí. Te ves un examen o lunes. Sí. De bioloxía. Pero mira, que bonito es estudiar. Qué bonito. Qué bonito es estudiar. Qué bonito sería. O sea, que estás volar. Bueno, que nos cante, rematamos. Meto tema, pero por favor que nos cante algo, Laura. ¿Qué querés, Laura? Para fular lo malo, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y qué iba a poner así? Venga, metemos música, rematamos, que vengan las noticias. ¿Pero qué nos ibas a cantar tú? Lo malo. Sí, lo malo. A lo malo, pues cantar. Para fular lo malo, no. En mi vida malo, no. La mía tampoco. Gracias, nenas. A ti. One just begun, and so this is Christmas. I hope. don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Falamelide, a radio do instituto. 90.5. A radio natural. A radio dos alumnos. Creada por eles mesmos. Escoítanos.